Sonar por su color, con su canción. Ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. De a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. La obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica, la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Tu sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. Operadores de ahora y operadores de otrora, Marto Araneda, que siempre nos recomienda que arranquemos sin respirar, cosa que hace más prolija la seda al aire, y Juancito Kerimpani, que está ahí dando vueltas por la tribu. Un abrazo para Juan, un abrazo para Martín, personas que han hecho posible que este programa salga al aire ayer y hoy. Es como que las generaciones de operadores está presente en los últimos, por lo menos, 5 años de Rebeldes. Ponele. Ponele, ¿no? Ponele, ponele. Faltaría Guadalupe Fernández, que en Mar del Plata seguro está escuchando y le mandamos un beso grande, pero parte de esa generación está acá en Lambaré 873. ¿Cómo les va, amigos? Muy bien, por suerte. José Carlos, ¿usted cómo está? Cada día mejor, mire. Sí, ¿y el rostro? ¿Por qué no sé? ¿Cómo hace tu rostro? Ya me comí el alfajorcito de maicena de todos los sábados al mediodía. Usted es un estratega, viene a hacer radio y se come un alfajor de maicena. Pero mi garganta estaba perfecta. Usted es un profesional, por eso le digo, estratega y profesional, claramente. Hoy me desperté a las 10 de la mañana diciendo, mi gata volvió a orinar en lugares no correspondidos, ¿no? Qué feo que las mascotas hagan eso, ¿no? Claro, porque mi gata no me orinaba en el acolchado, cuando me castigaba porque la dejaba muchas horas sola, pobre Morita, me orinaba en lugares que no correspondían. Yo digo, la gata volvió a sus viejas costumbres, volvió a las andadas, porque había mucho olor a orines en mi pequeña vivienda. Y de repente prendo la radio y digo, no, en Dock Sud hubo un derrame de amoníaco en el polo petroquímico de allí, que teóricamente decían que se había extendido hacia toda la capital, que había como olor a orines de gato por Villa Crespo, por esta zona, digamos. Pero no, llegó a Martínez, cruzó Puente Saavedra. La potencia de un olor. Increíble. Dicen que fue ayudado por la odiosa e insoportable humedad que hay hoy. Hoy llegó ya al 100% la humedad. Eso favoreció que se expanda por todo el ambiente el olor a orines de gato. Bien. Ahora usted, anoté como si fuera un psicólogo. Usted dijo, me castigaba la gata porque la dejaba sola. Sí. ¿Cómo supo que la gata actúa de esa manera tan improcedente porque usted la dejaba sola? Y si actúa de esa manera porque no le gusta el alimento balanceado, no. Porque odia el agua potable de la ciudad de Buenos Aires y quiere tomar leche descremada. Yo tengo un veterinario amigo, al que le pregunté, le dije, doctor, mire, la gata me está orinando en lugares que no corresponde. Le dejo las piedritas, todo contento, y me orina en el acolchado. Te está castigando, me dijo. Opa. Ese veterinario sabe bastante. Te está castigando. Fue contundente con la respuesta. Fue contundente y así, a primera oída. ¿Y usted estuvo más tiempo con la gata y la gata dejó de orinar? No, lo que hice fue... Entonces el veterinario no sabe nada. Pero un poquito, por favor, no denosten al buen hombre. Yo no le dejaba ingresar a la habitación a la gata. Ajá. Dejaba la puerta, cerraba la puerta de la habitación y decía, aquí este lugar no es para ti, y me iba. Ajá. Hasta que un momento dije, no, vamos a dejarte de ingresar a todos los ambientes del hogar. Y le dejé la puerta abierta. Y a partir de ese momento, donde la gata podía estar todo el tiempo sobre el acolchado y durmiendo, y dejó de orinar en el lugar. Podríamos decir que usted le dio un voto de confianza a la gata. Le di un voto de confianza. ¿Usted le cuesta confiar? Me siento un psicólogo de repente, ¿eh? Y me siento, era el habitante Frank. Nuevo de la casa, doctor, entonces licenciado. Entonces, los primeros tiempos como me costaba confiar en el animalito. Luego de que confié, hubo una retribución. La gata dejó de orinar en el acolchado. Fue un momento muy importante para nosotros, para los dos, para ella y para mí. Sí. Luego de esta charla mascoteril, damos formal comienzo a Rebeldes Estereotipos. Estamos aquí en Lambaré 873. Nos podés escuchar a través de fmlatribu.com si estás en algún lugar del planeta. Podés mandarnos un mensaje a través de nuestro Facebook, Rebeldes Estereotipos, con S, no estereotipos. Ahí pueden buscarnos y encontrar las novedades que irán sucediendo a lo largo de estas hermosas dos horas que comienzan a partir de ahora de esta manera. Hermosa es otra cosa. Realiza una movilización en Buenos Aires como parte del paro de camioneros. Acá no paró la CGT, parió el sindicato de camioneros y se adhirieron algunas organizaciones de la CGT con un cese de actividades para que la gente pueda participar del mismo. Con las ausencias confirmadas del Frente para la Victoria y del Frente Amplio Progresista, la sesión convocada por un sector de la oposición para debatir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias no tendrá el quórum necesario para comenzar. Están reclamando justicia a 10 años del crimen de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, cientos de organizaciones sociales sobre el puente Pueyrredón. El reclamo también tiene que ver con un pedido de justicia en cuanto a las responsabilidades políticas y en cuanto a que Fanchetto y Acosta, ambos policías bonaerenses presos a perpetua por este crimen, estén en una cárcel común. Nuestra vinculación como Mercosur con China es una oportunidad histórica para lanzar el gran desafío que es no ser solamente productores de materias primas, sino que necesitamos también agregar valor a nuestra materia prima, porque tenemos que generar trabajo para nuestra gente e inclusión social. Y la empresa Petrobras en Argentina informó del descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo y gas, cuyo potencial es de 6 millones de barriles. En un comunicado, la subsidiaria petrolera informó que el pozo fue encontrado en la provincia de Santa Cruz, allá en la Patagonia, y hasta ahora solo se ha explorado la mitad del potencial, que está valuado en 352 millones de dólares. Representantes de la facción sindical Los Dragones y directivos de Pan American Energy continúan con las negociaciones iniciadas en la sede del Ministerio de Gobierno en Comodoro Rivadavia con la presencia de funcionarios. Hasta el momento no hubo avances significativos, aunque se confirmó que todavía hay presencia policial en resguardo del área petrolera. Romina Tejerina, la justicia con fallo de la corte, la condenó a 14 años de prisión y ya han pasado 9 años, con lo cual puede acceder a la libertad condicional. No hay túnel que dure 100 años, mi vida. Mira cómo se arruga la tiniebla. La procesión de pálidas se desbarranca. Los funcionarios inauguran ruinas. Y vos y yo fundamos aires buenos. el cemento se cansa de ser cobija de la pampa. Por los baches asoma la luz mala, resucitan cardos y maíces. Abran paso a las luciérnagas curiosas que verán. Viento sur, olor a transparencia, silbo de la calandria, madrecita cantora del primer rayo de la aurora. Estación Claridad. Vamos llegando. Importante la situación que escuchábamos en el collage en cuanto a la actualidad. Fue una semana realmente cargada de noticias que van cambiando según las consecuencias y los resultados que se obtienen. ¿Por qué digo esto? Lo que se planteaba de una manera antes del miércoles, el miércoles se cambió, se modificó semánticamente la manera de decirle al paro, como era, un paro de trabajadores. Cambió, digo, en cuanto a que se planteó como un paro general y empezó, tal cual lo decía Moyano, en la Plaza de Mayo, terminó siendo un paro de camioneros con muchas adhesiones de otros gremios. Una lectura política interesante para hacer. Lo raro y lo que demuestra que una cosa es la pelea entre las cámaras y otra cosa es lo que pasa realmente en el mundo político, y lo que demuestra que es una interna también gremial de Moyano, no solamente contra el gobierno nacional, sino contra otros gremios que están luchando por, digamos, acceder al poder dentro de la CGT. Los tres diputados que son de la CGT, que son Héctor Recalde, Facundo Moyano y Plaini, que es el secretario general de los Canillitas, ni bien asumieron en diciembre, no presentaron nunca un proyecto para modificar el mínimo no imponible de ganancias, ni para modificar la cuestión tributaria, que es el Congreso que debe modificar la cuestión de impuestos. Claro. Y recién lo presentaron ayer, ese proyecto. Y también cuando la oposición, sin el Frente Amplio Progresista y sin el kirchnerismo, quiso plantear el tema del mínimo no imponible el mismo día de la marcha de Moyano, una cosa bastante oportunista también, que el kirchnerismo no dio quórum. Y dentro del kirchnerismo, los tres diputados de la CGT que ayer presentaron un proyecto para modificar el mínimo no imponible no fueron a la sesión. O sea, pesó más la cuestión orgánica del partido, del Frente para la Victoria, que su adhesión al moyanismo, a la CGT y al moyanismo. Bueno, de hecho se habló muchísimo de la supuesta pelea, aunque nadie lo dijo verbalmente, pero se dio a entender por quiénes estuvieron en la plaza, entre Héctor Recalde y Hugo Moyano. Héctor Recalde no estuvo en la plaza, no estuvo acompañando, agitando ahí y haciendo declaraciones a la prensa. Estuvo acompañando el bloque kirchnerista que no dio quórum en la sesión en la Cámara de Diputados para modificar el mínimo no imponible. Sí estuvo Plaini, sí estuvo Facundo Moyano en la plaza con todo el padre y Héctor Recalde es el abogado de la CGT moyanista. Digamos. Un trabajador camionero cobra alrededor de, por lo que pude ver en un recibo de sueldo de Humberto Chazarreta, el ejemplo que tomó Moyano en la Plaza de Mayo, cobra en mano 10.237 pesos, le descuentan 885 pesos de impuestos a las ganancias. Impuesto a la cuarta categoría, se denomina en casi todos los recibos de sueldo. Ha tenido descuentos de 1.200 pesos, de 1.500 pesos. Seguramente es un impuesto que debería analizarse para poder modificar los montos, como ha sucedido en otros momentos. Hace 2-3 años se modificó el mínimo no imponible, se subió tanto para solteros como para casados, en el marco de un reclamo no solo de los trabajadores, sino de muchísimos gremios. No es algo que tenga que ser de manera extorsiva, me parece. El proyecto que planteaban ayer los tres diputados de la CGT es que se modifique los gravámenes para los juegos de azar, para la minería, y que los jueces empiecen a pagar impuestos a las ganancias, que nunca pagan, y obviamente grabar la renta financiera era otro de los puntos que proponían para no desfinanciar el Estado, sino para modificar quién tributa y quién no por impuestos a las ganancias. Yo creo que todos coincidimos en que el salario no es una ganancia. No, para nada. A mí me parece que el salario, no importa cuál sea, a lo mejor sí por los puestos gerenciales, pero un trabajador no debería pagar impuestos a las ganancias. Claramente no. Hubo reunión de Mercosur, UNASUR, se suspendió hasta que haya elecciones a Paraguay. Dentro de 9 meses. No se le han aplicado sanciones económicas. Uno de los motivos por los cuales han decidido no aplicarle sanciones económicas tiene que ver con, bueno, el pueblo paraguayo ya ha sufrido demasiado, no hace falta que sufra más. Pero es una sanción política muy fuerte igual, ¿eh? No es económica, pero creo que es un llamado de atención que se esperaba, si lo planteábamos al principio de esta semana, pero que ya esté firmado por casi todos los presidentes, me parece que es un interesante punto de analizar. Es interesante, digamos, analizar esta cuestión pensando en la historia del Paraguay y todo lo que ha sufrido con dictaduras y demás. Un diputado que apoya al nuevo vicepresidente, presidente electo, ahora por esta cuestión del juicio político, planteaba lo que pasó en la cumbre de Mercosur como una triple alianza ampliada. Claro, bueno, ponele. Digo, me parece es interesante analizar Paraguay desde su contexto histórico. Sin embargo, la verdad es que no Lugo en lo personal no me termina de cerrar en el sentido de te vas lo más campante, digamos, te hacen un juicio político express en 2 horas, listo, estás afuera, te vas lo más campante sin decir mucho, la gente estaba manifestándose, él se fue a su casa, la gente ante esa situación, ¿qué hace? Si tu líder se va a su casa, bueno, nos vamos a casa. Bueno, voy a la reunión de Mercosur en Mendoza, hubiese sido un gesto político más que importante. No fue, la verdad es que tengo muchísimas dudas. A mí me preocupa también el apoyo internacional y recuerdo lo que hablábamos la semana pasada con Carlos Aznárez que comentaba que con Honduras sucedió lo mismo. Toda la comunidad internacional, la UNASUR, el Mercosur, la Confederación de Estados Americanos, todos salieron a apoyar el golpe de Estado que recibió Manuel Zelaya y el pueblo hondureño que tiene que salir a respaldar a su presidente electo, bla, bla, bla, bla, bla. Pasaron los meses y terminaron convalidando y reingresando a la Organización de Estados Americanos a Honduras con el presidente que había sido depuesto, en realidad con un presidente electo en el marco de un sufragio bastante polémico, teniendo en cuenta que había surgido en el marco de una disputa de poder económico muy fuerte que terminó con el poder o con la presidencia de Manuel Zelaya. Bueno, me parece que ese apoyo internacional debería continuar y no perderse, y tal cual sucedió con Honduras. Igual me parece que en el caso de Paraguayo la sanción fuerte vino del Mercosur, la OEA tampoco va a ser demasiado. No. Y me parece que a nivel sur-sur fue un castigo fuerte que se siente, digamos. En esta semana se ha cumplido el 10º aniversario de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Mastecchi. Vamos a estar charlando de eso después de la tanda y después de un par de cosas que tengamos. Pero digo, eso fue reflejado en el collage. Me parece que está bueno recordar esa época cómo se vivía, ¿no? Y me parece que también otra reflexión que nos deja esta semana con la muerte de Juan Alberto Badía es la voracidad que tienen los medios de comunicación masivos para poder comunicar algo que en este caso era inminente. Lamentablemente la enfermedad y la lucha de Juan Alberto Badía se terminó ayer con su muerte, con una neumonía que lo dejó en la peor situación, peleando con las peores armas y con muchísimo dolor para los familiares. Ahora bien, anticipar la muerte por un comentario que quizás no tuvo cierta claridad por parte de Fernando Bravo en una radio, que dijo que había tenido un paro cardíaco, que el Beto se estaba yendo, y entender que a partir de eso se transforma la noticia en un hecho verídico y irrefutable, es terrible, porque a Badía lo mataron a las 10:30 de la noche, lo revivieron al rato y lo volvieron a comunicar como una persona que había fallecido a las 0:10, gracias a que la sobrina salió a decir en el medio que no había muerto. Que por favor tengan respeto hacia la familia porque Badía no se había ido. Tengo una cosita muy breve para decir sobre lo que está pasando en Chubut con el paro de los petroleros, la fraternidad de los dragones, porque laburan en el Cerro Dragón, donde hay un yacimiento petrolífico muy importante. Esta semana también lo que pasó con la presidenta fue que salió a desmarcarse, no sé si la palabra, sino a separarse un poquito de ciertos aliados, algunos históricos, pero que los tienen medio ahí, que decir que no, que mirá a mí no me toques, como es Scioli, y como el caso del gobernador de Chubut, que había sido electo de la mano de Mario Das Neves, y cuando asumió se pasó para el bando kirchnerista muy rápidamente. De hecho, había sido uno de los primeros que había aplicado sanciones contra Repsol para cuando se armó toda la movida para nacionalizar YPF. Esta semana la presidenta salió a decir que los conflictos de seguridad de las provincias deben hacerse cargo de las provincias de eso, por lo que pasó justo el día que se cumplían 26 años de la muerte de Costecchi Santillán, que con una especie de justicia divina eso me hago cargo yo, 16 gendarmes murieron en un accidente de tránsito en Chubut luego de haber ido a reprimir a los trabajadores de Chubut. Iban rumbo a Mendoza para hacerse cargo de la seguridad de la cumbre del Mercosur. Sí. Ese mismo día la presidenta dijo que la gendarmería no iba a encargarse más de estos conflictos provinciales. El gobernador de Chubut lo que hizo hoy fue quitarle la personería gremial a los dragones y aplicar una fuerte sanción a la empresa petrolera, porque todavía después de 8 días de huelga no llegaron a ponerse de acuerdo en la cuestión salarial. Esto es Rebeldes Estereotipos, estamos aquí en el 88.7 en FM La Tribu, vamos hasta las 5 de la tarde. Vamos a empezar con algo más de música del programa. En esta oportunidad hemos elegido para este día, a excepción de las canciones en vivo que pasamos todos los sábados, no poner música en castellano, o por lo menos que no se escuchen palabras en nuestra lengua. A mí me gusta Patria. Realmente nos vuelan la peluca los Go Neko. Lo que estamos escuchando es Go Kraut, temazo. Lo que sigue ahora, después de la tanda, vamos a estar charlando con nuestra amiga y compañera Jimena Tordini sobre el fin de la privacidad. Luego de esa nota, charlaremos con Miguel Mirra, el director del documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, se estrenó hace pocos meses, a 10 años del asesinato de Costequi Santillán. Y promediando el programa, vamos a estar hablando con Ismael Jalil, miembro de Correpi, que también va a estar profundizando sobre lo que pasó hace 10 años en el Puente Porredón. Libre producción. Rebeldes y estereotipos. Libre descarga.